ഇടഞ്ഞെന്റെ നിന്നു പൊന്നെ, ഇടഞ്ഞെന്നെ കൊല്ലും കണ്ണെ, എല്ലാരും ചൊല്ലുന്ന പൊല്ലാപ്പാടെന്നെ. ഇടഞ്ഞെന്റെ നിന്നു പൊന്നെ, ഇടഞ്ഞെന്നെ കൊല്ലും കണ്ണെ, എല്ലാരും ചൊല്ലുന്ന പൊല്ലാപ്പാടെന്നെ. വെള്ളാരം തുള്ളും നെയ്യോ, അതിനുള്ളെ തള്ളും നെയ്യോ, കടലേഴും താണ്ടി ചെന്നാൽ നിറയും കനവിൽ നിലവിൽ കയ്യിൽ. Buenas noches, capítulo número 88 de Todos los Peces el Pez. Capítulo especial, hay ánimas ya presentes en la mesa. Hay una que vino y se escapó. Ahora lo vamos a estar contando con quién estamos y de qué se va a tratar esto. Continuamos un poquito más con la cortina y le metemos para adelante hasta que venga la señorita. Como es costumbre, almuerzan hoy con el pez. Hoy hay arte guiso, así que podríamos estar hablando de un manchare. Ya hay un fernecito, una petaca de contrabando. El señor Luis López Locurto. Hola, buenas noches. ¿Cómo anda, caballero? Gracias por la invitación. Hace bastante que no venía, ¿no? Sí, hace un montón. Bueno, como siempre, muy bien recibido. Y la música de Mirta, porque hace mucho que no viene nadie nuevo. Melanie ha estado en forma telefónica dos veces. Melanie Currá, ¿cómo anda? Bien, todo bien. Estratega política, ¿viste? No sé, te ponen la definición. ¿Qué te hubiese gustado hacer si no te dedicabas a lo que te dedicas en la actualidad? ¿Qué es docencia? ¿Militancia? Creo que me hubiese gustado hacer lo mismo. ¿Ah, sí? Sí. Buena onda. Ayer lo escuchaba a Heise cuando perdió con Vélez con Real Pilar. Dijo, si el partido lo jugamos de nuevo, lo juega exactamente igual. Está bien. Es fiel a un ideal. Y Cami Trubini, ¿cómo anda? Actuó hace poquito, próximamente psicóloga, haciendo su propio programa. Ay, siempre. ¿Verdad? Paso a paso, programa a programa. ¿Terminaste la materia esta que estabas haciendo? Sí. ¿Sí? Sí, ya está. Me fue muy bien. Te pregunto siempre en la radio, ¿qué pasó con tu hermano? ¿Metió la materia esta? No. ¿No? No. ¿Vos escuchaste el audio que yo le mandé? No. No. Bueno, vamos a hablar de esto. Bueno, ¿tenés retorno, Meli? ¿Sí? Sí. Vamos a estar hablando por enésima vez, pero hoy desde un costado distinto. Realmente teníamos muchas ganas de hacer esto, aprovechando las fluctuaciones de la actualidad, de todo lo que tiene que ver con el movimiento del feminismo y la interacción con lo que se tiene que ir renovando, modificando, restableciendo, recatalogando, reconsiderando y demás es re. Tenía muchas ganas de escuchar mujeres hablar lo que quieran decir, ya sea una cuestión de toma de conciencia, un desahogo, contar alguna anécdota puntual. Vayan pensando, chicas, ustedes que están acá en la mesa. Uh-huh. La onda era telefónico, me cayeron en persona y cayó también Lucho. Y bueno, Lucho siempre hace el aporte desde las leyes y demás, así que está muy piola siempre tenerlo. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Ah, no te hice las preguntas. Parte cómica y ahí nos metemos en el quilombo. Cuando viene un invitado nuevo hay tres preguntas de las que no zafan. Generalmente, a veces me olvido. ¿Pez de agua dulce o agua salada? No tiene ningún tipo de sustento. Salada. Argumentativo. Salada. ¿Por qué? Porque me gusta más el mar que el río. Bien. ¿Se acuerdan cuando algunos decían no me gusta el pez? ¿Dulce de batata o de membrillo? Puntualmente aplicado a una pasta frola. Batata. Decidida. Puede también, digo, pensarla. La defiende a batata. Porque yo quiero estadísticas reales. Batata. Por último, ombligo, ¿hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro. ¿Segura? Sí. ¿Quieres supervisarlo? ¡Segura! Conozco mi cuerpo. Bueno, pero cuando se embarazan algunos dice que te sale el ombligo para afuera. ¿No estás embarazada? No. ¿Hay planes? No. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a... Me faltó una. ¿Cuál? La de la ducha. Ah, la de la ducha en realidad la robamos. Esa es de Pocho y de otra. La ducha, bueno, esta es buenísima, la podemos empezar a meter. Sí. Cuando te duchas, ¿escuchado también, Luchito? ¿Por dónde arrancas? ¿La ducha cae sobre tu pecho, tus pechos, o sobre la espalda? ¿O de costado? ¿Qué es eso? Mirando sobre la espalda, la espalda. ¿Lucho? La espalda, pero no sé, nunca... No, ahora voy a prestar atención. Sí, ¿qué opinas? Es como automático, no sé. No, me acuerdo que Pavo decía, a veces hay una rotation, y nosotros decimos, si no hay rotation, hay una parte que no se humecta, que no, digamos. Claro, sí. Yo arranco siempre así de frente. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Gaby, de frente... De sí, frente, la espalda, de frente. Ni llego. Y después voy por la espalda, ¿no? voy rotando. Claro, o sea. Sí, tal cual. El baño se me inunda, hoy me bañé, así que puedo hablar de esta experiencia. Los pies se bañaron seguro. Empecé por los pies. Che, bueno, metiéndonos de lleno, la intro que vamos a demostrar como para argumentar un poquito el porqué de esta voluntad o ganas de dedicarlo de esta forma, desde la experiencia, no tanto desde conceptos y demás. Bueno, podemos mencionar miles de hitos, ¿no? En la promo que mandé como auspicio, decía algo así como que en esta época hablar de un día de la mujer parecía como corto, ¿no? Quería hablar del silencio. Y por eso hoy me iba a proponer, después de esta intro, a hacer silencio y escuchar. Y básicamente me baso en una experiencia que me pasó con una novia hace muchos años, que me dijo, no era un contexto de discusión, ni mucho menos. Me dijo, a veces sos tanto más lindo cuando estás callado, me dijo. Obvio, para una persona que habla mucho, debe haber sido polémico en el momento, no me había gustado un carajo, pero esa frase por algún motivo se me instaló. Y mucho tiempo después, en esa misma relación, en otra situación con esta chica, tuvo su fruto. Se desarrolló un modo que me pareció muy piola y que no me había sucedido antes. Un día me encontré escuchándola. ¿Sí? Recostado sobre la cama, escuchándola. Ustedes dirán, ¿qué pelotudez? ¿No? Se supone que es una pareja, tiene que haber diálogo. Y si hay diálogo, hay feedback de opiniones o de comentarios. Y en un momento te toca recibir lo que el otro tenga para decir. Bueno, no. Ese día me di cuenta de que estaba disfrutando de escucharla. Y ella volaba en verborragia. Y yo estaba expuesto a lo que ella tenga para decir. Sin mayores cuestionamientos. Entregado. Cual marinero a viajar en sus discursos. Y desde ese día... Creo que aprendí a disfrutar mucho más de mis compañías. Silencio. Podremos llamar silencio al pez. Bien. Recordemos esto de la necesidad de cambiar cuando las cosas no están bien. Tocado en el capítulo de los peitufos, por ejemplo. Y si a veces tenemos que cambiar y ponernos en el lugar del otro, tenemos que escuchar. Y para escuchar hay que hacer silencio. Bien. Hoy el pedido es de silencio y de empatía. Chicos comensales, están los tres con el celular. Yo no sé si es aburrido lo que estoy diciendo o ya están recibiendo, porque esto es lo infantil, no lo escucha esto. Viendo repercusiones. ¿Quieren? De Salta me están escribiendo, dice que está bueno lo que decís. Acá podemos hacer, si quieren, un marco más filosófico y después ya volcarnos a las cuestiones propias de la experiencia que ustedes como mujeres quieran desarrollar. Invitamos a la audiencia, lo decimos ya en la promo. 3974-7601 es el teléfono. Nada, quiero aprender, quiero escuchar y dejarme llevar sin esa cuestión que tenemos, sobre todo en la actualidad y con los medios constantemente bombardeando, de tener el escudo ante todo y que se digiera, y que lo que se digiere entra muy rápido y así rápido se va. Nada, quiero momentos de calidad. Bien, silencio. ¿Qué les... ¿A qué les remite? Callarse. ¿Recordás algún suceso en el que te hayas dado cuenta que por dejar de hablar y prestar atención te estabas casi como prohibiendo o impidiendo disfrutar, comprender, entender, conocer? No sé, Lucho. Yo, porque me cabe esa parte de... Si no, vamos de lleno ya a la cuestión empírica. Silencio. Es como que cuando te piden silencio, parecería como una orden. No obstante, cuando el silencio te lo da la naturaleza misma, voluntariosa de absorber, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Lucho? Me gusta cuando callas, Peli. No sé. Buenísimo, ¿no? Ah, la choreó, claro. Sí. No fue tan genial. En realidad, uno no puede... O sea, no puede hablar y escuchar. Escucha cuando no habla, ¿o no? Exacto. En realidad, bueno, vos seguramente tenés el mismo problema que yo, que es que hablamos mucho. Entonces, cuando hablas mucho, te cuesta mucho escuchar. Yo envidio a la gente que escucha mucho, por ejemplo. Sí. No sé si a la que habla poco, porque como hablo mucho, no sé si me gustaría hablar poco, pero sí envidio a la gente que sabe escuchar mucho. Seguro. Y bueno, ahora igual estoy aprendiendo mucho con mi trabajo, pero para mí es más difícil escuchar que hablar. Uh-huh. Y porque a veces en el hablar uno avasalla incluso, o es redundante. Esas son cosas que yo tengo que empezar a corregir, con la redundancia. Y bueno, y las ideas que se disparan muchas veces y se ramifican. Pero está muy bueno que la armonía, supongo, ¿no? En la relación de diálogo que sea, en este caso en una pareja amorosa, pero nada, ya abriéndolo a otras instancias de la sociedad, con toda la cuestión en auge de las chicas. Decíamos en la promo hablar de un día de la mujer. Básicamente el día fue lo que inspiró esto, los recuerdos del silencio. Pero quiero callar y... Porque, a ver, es tan rápida, ¿no?, en la actualidad, la posibilidad de ofrecer una opinión. Y es tanta la disposición que hay de responder algo sí o sí. Y si no es picante, no vale. Fíjate que ¿quién te dice no sé? ¿En qué programa ves a una entrevista que digo, no, mira, no tengo idea? Un filósofo puede llegar a decir eso nada más. O Dolina. Todos sabemos, todos tenemos que ofrecer una respuesta rápida. Si no decís nada muy punzante, sos muy tibio. ¡Pah! Cagón, qué sé yo. O, no sé, no parecería como que no sos culto. Cuando estamos en un proceso de justamente constantes cambios y de reinventarnos. Nada, me parece muy piola. Es necesario el silencio. Y en el silencio, escuchar lo que tenga para decir Melanie, por ejemplo. Que yo creo que el silencio también es decir cosas. Que cuando las personas hacen silencio frente a determinadas situaciones, contextos, están también diciendo algo de otra manera. Quizás eso más individualmente. No, está bueno. Para un lado y para el otro podría ser. Claro, ¿no? Y también con lo que decía Lucho, de que también a veces hacer silencio te permite escuchar, aprender y entender otras cosas de las que no tenés conocimiento. Seguro. Pero creo que en este contexto actual, y refiriéndonos a lo que decías de las mujeres... Vos fíjate cómo estamos sentados. ¿No? Sí. Las dos chicas de un lado de la mesa y enfrentados. Dos chicos definidos como machistas en recuperación. Sí, eso me lo choreaste. Sí, bueno, pero ese mismo día me di cuenta de que sirve. Me calzaba perfecto. Que lo que decía, que teniendo en cuenta el contexto actual y todo eso, me parece que no es la época o el momento de hacer silencio. No, perdóname que te interrumpa. Pero ahí tengo la idea. Sí. No, este no lo digo sí porque vos silencio, lo dijiste. Lo digo por lo que pienso, lo que está pasando actualmente con todo el movimiento de mujeres. Sí, obvio, y el obvio, feminismo. Obvio. Que me parece que es una época en donde no hay que callarse porque estuvimos en silencio mucho tiempo y porque nos silenciaron mucho tiempo. No, ni hablar. Mirá, voy a aprovechar, la voy a hacer rápida, voy a leer la intro que publicamos. De hecho, Cami, vos creo que no la escuchaste, así que yo ya basándome, como que mi programa, muy bien, mi programa de radio como que ya empezó ayer, digamos. Y está muy bien, porque puede llegar a sonar otra cosa, está muy bueno que lo aclares, Meli. La intro, desde la que nace el pedido de silencio, es a mí, que justamente por tanto hablar, un día descubrí en el callar el conocimiento y el disfrute, incluso, el disfrute. Y la empatía, ¿no? Obviamente. Mirá, perdón, perdón. Dale, me meto así. Que me meta con pero el... me encanta esta lucha porque vos empezaste a hablar después de Melanie. Melanie sacó un pañuelo, lo ató al micrófono como diciendo, a ver, te escucho. No, no, pero no creo que haya sido con esa intención. No, no, pero... Estamos bueno, en las mismas... ¿Se está escuchando? Encuentros nacionales anuales. Grandes congregaciones en reivindicación y homenaje. Tan grandes como aquellas que se disponen a cambiar el mundo. Un mundo al que a veces desprecian. Sí, desprecian, porque parece solo querer acabar con el suyo, ¿no? Con el propio. Planteo, parada y espera, por respeto, por igualdad, paciencia, revolución, desobediencia, corazón, basta de violencia, vigilia, día y noche. Era mucho más bonito con música de fondo. Cuando no, cuando dice no, cuando dice el auspicio, no. Hablar de un día de la mujer, además de esa caridad de siempre, hoy queda realmente acotado. Este domingo en todos los peces del pez, es decir, ahora mismo, vamos a hablar de mujeres con mujeres. Con los colores que suelen estar y con las ganas de escuchar un poco más y aprender. Quizás hasta ellas mismas se sorprendan. ¿Qué ves? ¿En qué pensás? ¿Hay algo más que te esté quedando por decir? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís ahora? ¿En qué misma sentís que estuviste cambiando? Hablaremos de mujeres, decíamos. Pero más quiero hablar con mujeres. Voy a tratar de callar durante este programa, de ahora en adelante. Sé parte, expresate, contagia, crea conciencia, trae prudencia, grita, pero hoy, no te calles. Llama al 3974-7601. Bien, ya dicho eso, ¿se termina de sacar la duda que podría llevar al respecto? No, justamente hoy quiero ser solo oído. Vamos a ir metiéndolo en los audios y en la música para ir soltándonos. Uh-huh. Vamos a escuchar una chica que mira lo que dice con esto de callar. ¡Ay! Sí. Julieta Venegas. No sé cómo se llama la canción. ¡Lento! estaré más tiempo sin saber qué siento. Si solés nadar en las aguas de la reflexión, si tu humanismo crece con la inmensidad de la consideración, si las orillas que son los límites de tu imaginación querés hacer retroceder, puesto que impera no siempre algo agradable, que el domingo no te agarre ahogado. Escuchá Todos los peces el pez, domingos 21 horas, por Mosh Radio. Simone de Beauvoir es una autora de la que vamos a estar hablando mucho hoy. Después de unos días de vacaciones vuelvo a la carga. Este es el sitio más poemas del alma. Nos dice la chica que escribe la editorial. Después de unos días de vacaciones vuelvo a la carga con un nuevo artículo para el desván de los libros perdidos. Espacio en el que rescato obras más o menos olvidadas que creo indispensables. En esta oportunidad, aprovechando que hoy recordamos, en ese entonces, los 109 años del nacimiento de Simone de Beauvoir, escribo sobre uno de sus libros fundamentales, El Segundo Sexo. El dedo en la llaga del conservadurismo. El Segundo Sexo vio la luz en 1949 e implicó un antes y un después en el pensamiento del siglo XX. En poco tiempo se convirtió en uno de los textos mandato del feminismo, al que todavía acudimos fervorosas muchas lectoras en busca de respuestas. Es innegable la importancia que el pensamiento de Beauvoir tuvo para el movimiento y lo que su vida emocional e intelectual nos ha impactado a muchísimas mujeres. Y hombres también, claro. Lo que Beauvoir hace en este libro es meter el dedo en la llaga y luchar por la independencia femenina más allá del derecho a votar y a recibir una educación. Se revela, como lo hizo también en su vida, contra el matrimonio institucionalizado y contra la maternidad. Escudriña dentro de las mentes conservadoras y conservadas de su tiempo e intenta ir más allá de las experiencias sobre las que se nos impone y no elegimos. Curiosamente, el mundo de su tiempo, más precisamente los sectores conservadores, le recriminaron su accionar y su pensamiento. Simone arremetió sin dudarlo contra ellos, preguntándoles por qué esa crítica no la dirigían contra Sartre, que también ponía el telo en tela de juicio esas ideas. Sartre, Jean-Paul Sartre, contemporáneo a ella y su pareja de muchos años. Así de valiente y directa fue. Entre las ideas principales en las que se detiene Beauvoir, se destaca el patriarcado como principal yugo al que la mujer debe rebelarse, frente al cual el capital de la mujer es su poder emancipatorio. A través de él, las mujeres podemos poner en práctica nuestra voluntad de rebelarnos contra un mundo que nos quiere, desea de una forma determinada. Es necesario romper incluso contra los propios impulsos para ser parte de algo más grande, más sólido, más libertario, expresa Simón. Sin duda, a partir de esta idea fue revolucionario en aquel siglo XX conservador y continúa haciéndolo en el nuestro. Simón de Beauvoir. Meli, vos habías leído algo, me decís de Simón, tenías algo para leer también. No lo trajiste. Bueno, bien. Ay, ¿cómo te vas a hacer esta cosa? Che. Bien, Simón de Beauvoir, seguramente la hayan laburado en la facu. Bueno, la has laburado más en tu casa, probablemente. Ideas, representaciones. Cami, bueno, Lucho, que te generó. Ay, Meli, ¿pero es que te tenías un poquito? ¿Te da vergüenza? ¿En serio? ¿Y eso que has hecho a radio? Meli tiene una voz hermosa. Bueno, che, Simón de Beauvoir, creo que es... Simón de Beauvoir, particularmente ya el dúo, lo que, ¿no?, es en mi facultad. Hace poco, es reciente, digamos, las cátedras que se abren o las materias que se abren. Ah, bien. Con la temática de género, con la temática de nuevas perspectivas de la sexualidad, incluyendo obviamente todo lo que es la comunidad gay, trans, bueno, eso ya ha sido como más contemporáneo, pero Simón de Beauvoir, por ejemplo, no lo elaboraba. No. Sí, pero desde otro aspecto. No, por eso digo, se empieza a trabajar autores, autoras, digamos, desde una perspectiva. Perdóname, de género. Cami, mira quién está en la ventana. La vecina. Sí, la madre Meli. No, Meli dijo que no. Sí. Estaba bien, no. Es como diría un amigo, Leandro, le mandamos un beso grande, si está escuchando. Tu vieja es una masa, le dije un día. Sí, porque no es la tuya, me dijo. Claro. Bueno, pasó como hace poquito, pasó, va a pasar seguido. Los domingos de 9 a 10 saca a pasear al perro. Va a volver a pasar. Bueno, ahí pasaba. Perdón, Cami, No. Decía, o sea, autores de autoras como ella son incluidas en el plan de estudio hace relativamente poco. Y siempre sí, desde una mirada de género, sí, sobre los temas. No es por ahí, digamos, hay que mencionar que son materias todavía optativas. Ah, bien. Es decir, hablando, perdóname, Cami, puntualmente de la carrera que vos seguís, ¿es esto? Carrera de psicología. Mira bien, psicología. Son optativas, no están dentro del marco obligatorio. No. ¿Cómo? Porque loco que en sociología, por ejemplo, no. Bueno, nosotros no tenemos sociología. No, pero digo, a ver, aquel que estudie antropología o cosas por el estilo. Ah, bueno, no sé habría cómo que será el plan de estudio. ¿Cómo vamos a que llame algún antropólogo? o intencionado de, o leído. No, quiero resaltar esto, digamos, en resumen, hace muy poco se introduce con ciertas materias y ciertos, bueno, campos de investigación, las lecturas de feministas, ¿sí? Particularmente feministas. Y bueno, por eso también aclaro que son materias optativas, o sea, ni siquiera son obligatorias de lo que es el ciclo profesional, digamos. Perfecto. Así que, bueno, nada, quien quiera introducirse en el campo... Es genial. Sí, al menos en este momento tenemos esa posibilidad. ¿Te topaste con esta autora, por ejemplo, ahí? Sí. Si no, yo la verdad es que hasta ese entonces no hoy la te había vas conocido. Llevando unas impresiones más porque tenemos varias cositas de ella. Y John Paul, la pareja, otro. Creo que es probablemente uno de los pensadores más importantes de ese siglo. Sí. Ya creo que más complejo, quizás. Pero bueno, hoy es como que decanta perfecto. Simón de Beauvoir parecería actual. Meli, yo te regalé un librito vos la otra vez donde había un cuentito que era de 1300. Sí. Del año 1300, que era una situación como de juicio donde, bueno, la mujer claramente estaba en una situación de... Por el divorcio. Sí, de subordinación. Nada, muy recomendable, vamos a ir contando cositas de Simón de Beauvoir. Meli. Hay algo interesante quizás en lo que leíste recién de Simón, que ella en un momento expresa, o la autora que hizo la editorial, digamos, sobre Simón de Beauvoir, expresó que la lucha, digamos, o la emancipación de la mujer... va más allá, por ejemplo, del derecho al voto, que si bien, exacto, es súper importante, me parece que la, la resistencia o la batalla, no como, como una guerra, digo, la batalla diaria, cotidiana, está, digamos, en el día a día, en todas esas opresiones que casi no se perciben, digamos, que son, que uno ya las tiene naturalizadas, que uno ya las tiene naturalizadas o naturalizadas. No, comparto. Lo que serían los micromachismos, por ejemplo. ¿Y eso? Los micromachismos... No, no tiene nada que ver con el tamaño pequeño del pene. No. Tiene mucho que ver con el... Para, termíname esta idea y tenemos un llamado en el aire. Los micromachismos son como todas aquellas acciones cotidianas... Naturalizadas. Que están naturalizadas. Ligadas y que, a eso. Claro, ligadas a que los varones tienen ciertas... Ah, debe estar lleno. Acciones que cumplir y las mujeres tienen ciertas acciones que cumplir. Por ejemplo, que la mujer sea la que lave los platos en la casa, cambia a los chicos. Buenísimo. Por ejemplo, las mujeres por ahí tenemos naturalizado decirle a nuestros compañeros o nuestras parejas, haceme un favor, sácame la basura. Eso es un micro... es un micro macho. Incluso no se fue. Cuando en realidad tendría que hacer una tarea... compartida. Y entonces... O no, o que la pueda hacer cualquiera de los dos. Claro, una tarea compartida, que por eso, que la pueda hacer cualquiera de los dos. Pero digo, está tan naturalizado el rol de la mujer en la sociedad y el rol del hombre en la sociedad, que esas cosas son las que mayor opresión tienen. Porque son constantes. Porque son minúsculas. Claro. Y no se perciben, porque como que... tiene mucho que ver con los términos de Foucault, del micropoder y todas esas cosas, que están ahí y que eso es como lo que hay que ir sacando día a día. Comparto, y una vez que empezás a hacer las pequeñas rupturas, supongo que vas descubriendo todo ese mundo. Hagamos todos esos ítems porque vamos a seguir laburando con Simón de Beauvoir y constantemente cae en eso. Es de la actualidad. Por ende, sería como una especie de visionaria en ese entonces. Tenemos un llamado. Hola. Hola, hola. Hola. Hola. Hola. ¿Con quién estamos hablando? De Paloma. Yo soy Paloma. ¿Paloma? La hermana de Paloma. Cami. Hola, Paloma. Hola, Palo. Hola, Palo. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Te habla Cami. Contamos, Cami, una de las chicas que está en este programa, es la hermana. Paloma, ¿qué edad tiene eso? ¿Cuántos Tengo años tienes? Tengo 10 años. ¿10 años, Paloma? Nos va a pegar una vuelta, me parece. Palo, contanos, ¿estabas escuchando el programa? Sí. ¿Y? ¿Qué te parece, Palo? ¿Qué? ¿Marcha? ¿Eh? ¿Qué cosa? Escuchá, yo voy a introducirla, Palo. El día viernes, Paloma tuvo su primera asistencia a una marcha del 8M. Muy bien. Y estaba muy emocionada, preparó un cartel. Bueno, contalo vos, Palo. Contá qué hicimos. Bueno, preparamos un cartel que... Sí, lo preparé con mi mamá y mi hermano. ¿Y qué decía el cartel? Aunque no te acuerdes exactamente, más o menos, la idea. ¿Qué decía? Decía, nada, ni una menos. Uh-huh. Y decía una parte de la canción de... No importa, ¿te acordás esa parte? Paloma, ¿te acordás esa parte de la canción que decía? Más o menos. ¿Más o menos qué decía? A ver... A ver, acá tengo el cartel. Bueno, léelo. ¿El cartel? El cartel. Después puedes sacar una foto y mandánosla. Ahora te vamos a pasar a dónde y nos la mandas. Bueno. Cuéntanos cómo dice el cartel. Le digo, dice... Ovarios, garra, corazón, mujer alerta, luchadora organizada, puño en alto y ni una menos viva nos queremos. Una genia. Palo, sí, decinos. Es de la letra de Miss Bolivia. Una canción de Miss Bolivia. Ah, mira, sí. Bueno, la verdad que no consumo esa música. Mira, es una mujer constante en este tipo de literaturas. Sí. Qué loco, porque ya van tres veces en las que me tengo que frenar para no boicotear lo que viene después con Simón de Beauvoir, porque son uno tras otro elementos que va a ir desarrollando, o vamos a ir desarrollando nosotros de su historieta. Che, Pablo Villar, bueno, venías escuchando el programa y ¿qué te motivó a llamar? Aparte de que está tu hermana, lógicamente. Y el pez, y Lucho, y Melanie. Melanie, ¿usted la cuidó? Está Melanie. Fue su niñera, su nana. Su nana. ¿No? Hola, Palo. Sí. ¿Cómo andás? Bien, hola. Ahí ya fue como otro hola, ¿no? Sí, sí, sí. Porque nos amamos. A la distancia nos amamos. Palo, escúchame, contanos cómo viviste esa marcha. ¿Qué te pareció? ¿Qué viste? ¿Qué te llamó la atención? Fue muy emocionante, Y nada, me gustó mucho las canciones, todo. Pablo, te cuento que vos estás participando activamente y entendiendo de cómo va siendo la cosa. Muy pequeña, por lo menos para la edad en nuestra generación, no. Está bien que el movimiento macro responde a otra actualidad y demás, pero a ver, estás viviendo una época muy interesante, muy linda, sacrificada, pero supongo que para las chicas, ustedes fueron las dos también, ustedes, ¿no, Cami? Sí, sí, sí. Y supongo que es una sensación. Bueno, Meli, vos has seguido a los encuentros nacionales y todo eso. No sé, Cami, vos si tuviste la oportunidad. Uh-huh. Digo, debe ser lindo también ser parte de eso. A ver, no sé, mirá, voy a hacer una boludez y que no se malinterprete ni si tome con falta de respeto. Cuando uno puede decir, me han dicho, yo vi a Nirvana en el Unplugged, ponerle. Bueno, yo estuve en tal manifestación, en tal concentración, en tal evento, activo. El activismo es necesario, lo vamos a seguir desarrollando con Simón de Beauvoir, pero el estar presente, el manifestarse, el pensar, lo dice Simón de Beauvoir también, es mucho más interesante y peligrosa una mujer que piensa. Es muy lindo, habla de una responsabilidad y una sensibilidad muy grande vos, Pablo. Sí, es lindo pensar que fui parte de eso, aunque no fue importante, pero... Sí que fue importante. ¿Cómo ¿Qué es lo que no es importante? O sea... No resalté, ¿viste? Pero no, ya, ahí parte de eso. Yo creo que cuantas más personas haya, mejor. Tendría que estar todas. Vos tenés que sentirte importante porque fuiste parte de eso, justamente. Con la edad que tenés, es parte con la edad que tenés, es importante que una nena como vos y con la edad que tenés, con una mentalidad muy interesante, seas consciente a tu manera y a tu forma de pensar de una niña de 10 años, que seas consciente de lo que está pasando y tengas las ganas de marchar y de presentarte en la marcha y de acompañar a todas las mujeres que peleamos y luchamos por un mismo objetivo. Varios objetivos, son muchos. Sí. Palo, decime ¿cuáles te parecen que son los motivos o los objetivos que se llevan a cabo en esas marchas? ¿Por qué estamos peleando? ¿Qué van a hacer para vos? ¿Qué es lo más importante en este momento? ¿Pelear por qué? Contanos por vos. Por igualdad de género. Uh-huh. Y porque no maltraten más a la mujer. Muy bien. Perdón, Cami. ¿En qué situaciones crees vos que sucede, sí, que puedas haberte enterado o veas en la tele o en algún lado, en la que justamente esa igualdad no existe, no se da? O mismo en tu colegio. Que, no sé, que un hombre le pega a una mujer. Sí, uh-huh. Y más también, ¿no? Bueno, ahí están las... Perdón, que te interrumpa, Pablo. Son los pequeños argumentitos que a veces cuesta mucho hacer entender a algunas personas y uno lo insiste. Yo quiero, Pablo, la verdad que te felicito. En realidad no sé si es algo como para felicitar, porque a ella le nace. Che, claro. ¿Le puedo preguntar algo a Paloma? Sí. Paloma, en la escuela, ¿te enseñan algo de esto? ¿Tenés una maestra que te habla de feminismo, de la violencia contra las mujeres? ¿Tenés una maestra que te tocó una maestra así? Sí, en el Día de la Mujer nos hablaron de eso. ¿Y en otros días? Cuesta. Apenas la conozco, así que no sé muy bien. Claro, hace poquito. ¿Y la del año pasado? No, capaz que era muy... No sé. No, iba a decir que capaz que era muy chico, pero no. El año pasado han tenido referencia cuando fue la marcha sobre Ni Una Menos. Han explicado, lo han nombrado. Sí, Pablo, dos preguntas más tengo. La que viene tiene que ver con eso que le preguntaron el día, el 8 de marzo, que es, y la segunda pregunta, si querés te la hago después. No sé, ¿querés te la hago ahora o te vas a perder? La primera, dale, vamos con esa. La primera, ¿cuál es? Tengo miedo de olvidarme la segunda, así que nos pone en pie de igualdad. La primera es, ¿qué les preguntaron o cuál fue la consigna del 8 de marzo? En el cole. Bueno, nos mostraron un video de por qué el 8 de marzo era el Día de la Mujer. Y nada, nos hablaron de por qué marchaban. ¿Y te acordás que era ese video? Sí, había una parte que decía que muchas mujeres murieron ese día en una fábrica porque trabajaban en muy malas condiciones y murieron quemadas. Y en conmemoración a esas mujeres es el Día de la Mujer. Claro. Esa era la primera pregunta, gracias. Y la segunda tiene que ver con que el día de la marcha, ¿viste nenas o nenes de tu edad? Buena, linda esa pregunta. No sé si de mi edad, pero sí. Pero de menos, como, te dice. Claro. ¿Cómo? ¿No te acordás de haber visto nenas de tu edad o nenes de tu edad? Sí, o más chiquitos también. Esos son los papis. Hay un género generacional. Bueno, mira, Pablo. Las mamis. Mamis y papis también, ¿no? O sea, hay todo un cambio. La cara de Melanie fue como, bueno, sí, papis también. No, bueno, pero es una cosa desde la que insistimos constantemente acá. Por eso yo quería escuchar. Esto fue genial, lo de Paloma. Yo no sabía nada. Es muy lindo porque yo, todo lo que ve, bueno, no, en términos políticos y económicos, esto es un desastre. El tema de ecología es una de las cosas que a mí siempre me preocupó muchísimo. Va de mal en peor. Y digo, bueno, loco, qué bueno que hay cosas que parecerían que en un futuro van a ser mejor, ¿no? Porque ya la juventud es una, lo sabemos todos aquellos que con cierta pasión perseguimos algún ideal o lo que fuera, y después es más difícil, ¿no? Dentro del aparato y demás. Y ya con 10 años estar ahí, digo... Bueno, yo me arriesgo a decir que nuestra generación, por lo menos a los 10 años, no pensaba como Paloma. No. Ni en pedo. Que tengamos a Paloma a con 11 años explicándonos increíble. Que se conmemora el 8 de marzo y cuál es la pelea que están dando las mujeres. Y cuando esto esté naturalizado para... De modo que sea justo realmente y que haya mayor paz, y es lo que uno está buscando, cuando no se pueda comprender, como por ejemplo cuando nosotros decíamos, ¿cómo fumábamos en el bondi? Bueno, cuando esté naturalizado eso, y vos, Paloma, sos parte de todo eso. Pablo, yo te voy a dejar, a ver si tenemos unos minutos más y alguien más puede comunicarse. La verdad que fue muy lindo que llames, que te animas, ni hablarlo del otro día, y que estés ahí en ejercicio, que estés pensando, que sientas y que te expreses. ¿Sí? Bueno. Te mando un beso muy grande, Palo. Un beso. Besos, Paloma. Gracias por llamar, Palo. Besos, Palo. Gracias a ustedes. Un beso grande. Yo no querría. Nos vemos. Chau. Yo no querría que se vaya a entrar lejos. Porque estaría dos horas, pero. Qué genial, loco. Esta te hace una programa. Ponemos la mamá de Melanie a Paloma. ¿Puedo decir algo respecto a lo que decían recién de que vos decías, Lucho, de que por ahí nosotros a su edad. No teníamos tipo esta conciencia o no participábamos? Me parece que eso también tiene que ver mucho con el contexto que estamos viviendo. Exacto. Hace 20 años, o sea, nosotros ya tenemos 30 años y hace Exacto. 20 años atrás estas cosas no estaban, digamos. Seguro. Si bien existía el movimiento de mujeres y es algo histórico, y ahí donde están ustedes, no siendo tenían responsables tanto de auge como están ahora, y me parece que además del momento histórico y la coyuntura que el feminismo es como que, o el movimiento de mujeres este último tiempo arrasó con todo, o sea, se llevó otros temas por delante, me parece también que tiene que ver con cómo las familias trabajan en el interior de sus casas estos temas, qué posibilidades les dan a sus hijas, a sus hijos, a sus parejas, con las personas con las que viven, de hablar de estos temas. Y también me parece que la escuela, digo, ya que Paloma mencionó que en la escuela, en realidad hay una ley de educación sexual integral que está desde el año 2006, que tomó auge recién, o sea, la ley es obligatoria, la ley de educación sexual integral está desde el 2006 y es obligatoria en todos los niveles educativos del país, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Claro, pero la está ley... Está tomando más auge, digamos, recién se está empezando a aplicar más en este tiempo, cuando en realidad se tenía que haber aplicado desde el 2006. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos docentes no tienen capacitación en ESI. Exacto. Porque la coyuntura lleva a que se trate más de esta manera, y en realidad hay fechas determinadas durante el año, más allá de que los contenidos son, o sea, atraviesan todas las currículas o todas las materias o todos los espacios de los distintos niveles, desde el Ministerio de Educación hay fechas en particular que se trabajan dentro de la escuela. Y temáticas en particular, se hacen jornadas con las familias, se invita a las familias y se habla de violencia de género, el año pasado con el debate del aborto, se habló del aborto, digo que todo ese combo entre coyuntura, familia, Y escuela también posibilita a que una nena de 10 años pueda participar de eso, que quizás cuando nosotros teníamos 10 años no nos pasaba. No sucedía. Y quizás había alguna persona ajena por edad a esa actividad. A ver, yo cuando uno arrancó con las cuestiones artísticas por tener un hermano que en tu pieza, a ver, pero ahora en lo masivo, en lo macro, si no está el contagio o la obligatoriedad, ¿no? De hablar de determinadas cosas, pero si estamos hablando, todo el aparato es el mismo, en definitiva, todo, si aquellos que son los que se encargan de dictar sobre... Es un derecho, vos... No, no, obvio, pero digo, ¿con cuánta voluntad van a exigir que se desarrollen cuando en definitiva... Por otros lados, tampoco parecerían estar del todo convencidos ni contentos. ¿A qué crees, Melanie? Esto se me ocurrió ahora recién. Por eso te quería interrumpir, perdóname. ¿A qué? Porque es muy loco, ¿no? Porque digo, ahora yo entiendo cómo va dándose el curso y Palo se contagia. Pero Simón de Beauvoir hablaba hace casi 100 años, menos. ¿Por qué hoy está bien o mucho más asentado? Es un proceso. ¿No? Son pequeñas puertitas, digamos. ¿Cuál fue el...? Porque igual es terrible que los números de violencia de género tipo no bajan, creo. No. Pero, encima de este verano fue uno terrible. De los veranos que más casos de femicidios. Sí, sí, terrible. Hubo. ¿Sabes que, bueno, viste que vos dijiste que yo siempre incorporo una perspectiva que tiene, no legal. Sé, que tiene que ver con lo legalista. Cosa que no me gusta. Pero bueno, no importa. No, porque sos abogado. Debe ser lo único que sé. Y, no, yo no sé nada de eso. Pasa algo muy loco con amigos o gente o familiares que trabajan en una fiscalía o en juego de instrucción. Es que por eso, sí. Y cada vez que ocurre un femicidio, parece que hay un efecto contagio. Ah, ¿sí? Que sí, y ocurren... O sea, cada vez que un femicidio es dado a conocer, que sale, no sé, en las noticias... que salen todos los medios, parece que hay un efecto contagio que hace que aparezcan otros femicidas. Eso es, es muy llamativo, pero bueno, eso es una cuestión empírica, algo que yo sé y, o que he escuchado. Y bueno, yo eso que vos mencionás siempre lo relacioné con una cuestión mediática, es decir... en el momento en el que se está informando masivamente sobre un femicidio, bueno, se dan a conocer. O sea, sí, pareciera como que la noticia es el femicidio, entonces cuando aparecen otros femicidios toman estado claro, público. Claro, o sea, en realidad el femicidio pasa todos los días. Lo llamativo, Cami, es lo que te cuento yo, es que, por ejemplo, a mí me pasa con Flor, que trabaja en una fiscalía, y que cuando están de turnos y cae, hay un femicidio, saben que... es muy probable que hayan otros femicidios atrás y claro. Seguidos. Claro. O sea, eso es muy, muy loco. Claro. Sí, creo que también tiene que ver con, más allá de lo que decía Cami, de la exposición mediática y eso, también los femicidios siempre existieron a lo largo de la historia, digamos. Pero ahora está, o sea, no se tapa más. Está diagnosticado. Está la denuncia. Entonces, si alguien se anima a denunciar, aparece alguien atrás. Digo, es como mucho más visible que en otros momentos. Y me parece que, no sé, de hecho tiene una, yo no sé cómo se le dice en lo legal, pero digo, hubo un avance, no es homicidio, no sé cómo femicidio. Se llama. Claro, o sea, se pasó de eso, es una carátula, ¿no? Se pasó claro. De eso a una calificación. A femicidio. O sea, no solo en el diccionario, sino en términos legales. Sí, claro, femicidio, claro, existe claro. El femicidio. No, claro. No, no, estaba. No, un poquito, y estaba el homicidio. Claro, claro. Matar a un hombre. Uh-huh. Bueno, coincidía con el sí. Género mujer en ese tiempo, pero bueno, el femicidio... O era algo... homicidio pasional, ¿viste? No, un crimen pasional. Crimen pasional, pero eso cosas. Era una especie de, digamos, era un artilugio legal o una utilización de términos para disminuir la gravedad del hecho, exacto. En realidad. Y sí. Ponerte la condena. Porque todo lo que hace a pasional puede cometer cualquiera. El problema claro. Era que cuando sí. Los hombres mataban, el homicidio era pasional. Claro, claro. Sí. Bueno, chicos, pará, vamos a hacer un corte, así ponemos musiquita en la audiencia. Okay. Vamos a tener alguna canción que trabaja sobre estos temas. Nos vamos a pasar un poquitito, Gaby nos dio el ok. Trabaja en este tema de crímenes pasionales. Pero ahora vamos, yo dije que me estuve bastante bien callado por momentos. Sing for me, nos dice Tarja Turner, pero es muy loco, es mi cantante favorita, dice Sing for me. Ella se queda callada con esa voz, Tarja Turner. It's getting hard to breathe. la mujer rota. Esa tristeza. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. La mujer rota, o aquello que quieren que seas. Simone de Beauvoir. La mujer rota es la mujer que esperan que seas. Es la mujer perfecta que siempre sonríe, aunque quiera llorar, y asegura que todo está bien. Es la mujer que se muestra radiante mientras limpia el polvo. Es la que decidió dejarlo todo por amor, incluida a ella misma. La mujer rota se señala como culpable absoluta de su inmensa tristeza. Es la que se siente vieja e inútil, mala madre, amante y esposa. La mujer rota quiere gritar, pero lo hace por dentro. Y todas y cada una de nosotras hemos sido o somos esa mujer rota. En 1967, una Simone de Beauvoir que había marcado la nueva ola del feminismo tras la publicación de El Segundo Sexo, continuaba su militancia a través de la novela. Esta vez, de Beauvoir se centró en la culpa o el vacío vital de las mujeres, percepciones que a lo largo de la historia de la literatura aparecen siempre ridiculizadas, como es el caso de Madame Bovary. La filósofa organizó el libro en tres historias y protagonistas muy diferentes entre sí, como en una demostración de que la depresión y la ansiedad en las mujeres son también cuestiones relacionadas con el género, y tituló a cada una de las partes como La edad de la discreción, Monólogo y La mujer rota. Me senté a la sombra de un peñasco, no para bañarme, nado mal. Fui hasta delante de André, detesto mostrarme en traje de baño. Un cuerpo de viejo es, a pesar de todo, menos feo que un cuerpo de vieja. Me dije, viéndolo chapuzarse en el agua. Agua verde. Cielo azul. Olor a monte. Aquí habría estado mejor que en París. Si él hubiera insistido, habría venido antes. Pero eso es justamente lo que él no había querido. La mujer rota, Simone de Beauvoir. Bueno, acá estamos, seguimos con Todos los peces el pez. Nos quedamos analizando un poco, reflexionando sobre las cosas que nos contó Paloma, con 10, 11 años. Bueno, pensando justamente en los casos que últimamente se conocieron por todos los medios, sobre embarazos de niñas de 10 y 11 años, ¿sí?, en distintas provincias de nuestro país, donde obviamente fueron casos muy polémicos. De abuso. De abuso, bueno, sí, aclararlos, vale aclararlo. Fueron muy polémicos porque justamente se quiso hacer valer el derecho, ¿sí?, que, bueno, acá Lucho me puede ayudar, el derecho justamente ante estas ocasiones a acceder a la práctica del aborto, que bueno, que en esas provincias, Jujuy, Tucumán, sí, no fueron respetadas. Bueno, justamente hacer mención sobre estos casos, digamos, tener en cuenta que cuando hablamos de aborto, aquellas personas que hoy se anuncian a favor de esta práctica, me incluyo, no estamos hablando de que estemos a favor de abortar, porque de sí, abortar, del hecho a abortar, del hecho, ¿no? Claro, sino justamente de entenderlo como un derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Exactamente. Bueno, Cami, vos que decías recién esto de que te podía ayudar. A mí me llama mucho la atención que esto de los casos de abuso, como los que tuvieron público conocimiento, una niña de 10 años en el interior, en el norte, que no es casual también que sucedan en esos lugares. Uh-huh. Nuestro Código Penal habla de esas situaciones ya desde 1921, porque uh-huh, es nuestro Código Penal. Sí. Existe el derecho al aborto por causales. Exacto, exactamente. Existen esas causales. El problema es que me parece que en este momento están tan en boga que salen a la luz opiniones totalmente opuestas a las que estamos hablando, y es gente que cree que defiende la vida más allá de cualquier tipo de argumento ético, moral, social, cultural. Uh-huh. No se trata de una cuestión de vida. A propósito, también quería remarcar que muchos de los argumentos utilizados a favor de estas personas pro, o mejor dicho, pañuelos celestes, también podía ser pro. Bueno, sí, chan. Sí. Y estas personas que hablan del pañuelo celeste muchas veces suelen hablar de la posibilidad o de la opción de la adopción como alternativa. Y la verdad es que hay también una ley de adopción y no creo que muchas de esas personas estén haciendo fila en los juzgados de familia pidiendo una adopción judicial algún tipo de tenencia de esos chicos. Tal cual. No sé, ¿qué opinas? Mira, yo me metí recién. Cuando elaboramos esos temas acá en Todos los Peces el Pez, recuerdo una especie de reflexión, algo por el estilo, que apuntaba a eso mismo que vos estás diciendo. Generalmente la opinión en contra, debe haber de todo, ¿no? Y bienvenido sea, pero digo, hay un estrato grande de gente que opina sin estar realmente empapado del tema y puntualmente porque no le concierne en su vida empírica concreta. Claro. Porque no le sucede, porque no se codea con gente que le suceda. El caso del aborto puntual, porque si tenés guita, lo resolvés. Es así, es fácil. A ver, no es sí, una... Sí, pero puedo agregar algo a eso que decís vos. Dos cosas quería decir. Una con lo que había dicho antes Lucho, de que existe la ley desde 1921 por causales. En realidad lo que pasó con la nena de Tucumán es que... Perdón, no sé, la nena de Tucumán es la chica que... De 11 años. Que al final la madre dijo que sí. ¿O es otro caso? Se me está confundiendo. No. Ella le practicaron una ella quedó embarazada producto de una violación. Cuando se presenta a hacerse las pericias, dice que por favor le saquen lo que alguien le metió adentro, que o sea fue violada por el abuelastro, la pareja creo de que la abuela. Que el abuelo le así dijo, sí, lo sí. Que le metieron adentro. Él dijo, sí. Por favor, sáquenme lo paloma, que el viejo, ¿no? Por favor, sáquenme lo que el viejo me metió adentro. Uh-huh. Y un error muy grande ahí fue que en realidad la cesárea no es IVE, la IVE es la interrupción voluntaria del embarazo. Y no se le aplicó eso, sino que se le aplicó una cesárea, la criatura nació, bueno, finalmente falleció, digamos. Pero en realidad tampoco se está cumpliendo la ley ahí, por más que exista por causales, porque una cesárea no es un aborto. Otra cosa, respecto a lo que vos decías recién también, digo, toda esta gente, o sea, la gente que está en contra de la legalización del aborto, y volviendo un poco al tema anterior, es como que usa un manejo en su discurso, digamos. Y en general los discursos que manejan son violentos y agresivos. La gente se piensa que uno va... porque somos mujeres. Digo, vamos a ir a abortar, porque sí. Que si el día de mañana la ley se aprueba, vamos a seguir todas corriendo a abortar. Y en realidad no es más que pelear por un derecho tan básico como poder decidir sobre algo que querés hacer. Y que además, ¿qué garantiza traer vida al mundo, no? Y volviendo al tema de la adopción, se pueden plantear un montón de cosas. Lo que pasa es que también las leyes, es muy complicado adoptar hoy en día en este país. Tenés que hacer un montón de tramiteríos. Igual, Meli, perdona que te interrumpa. Está muy bien lo que estás diciendo. Pasa que, ¿sabés qué? Yo, un tipo que es encantador y muy sabio y muy sencillo, que es Pepe Mujica, y estas cuestiones parecería que las tenga resueltas, o te convence automáticamente. El problema se resuelve mucho antes de todas las cuestiones filosóficas. Nosotros nos interesa y tenemos que darle a más vueltas a la cuestión para tratar de considerar todos los elementos o todas las posibilidades de pensamiento, pero hay una realidad que es que, siendo el aborto ilegal, hay un número enorme de muertes que se dan que, siendo legal, no sucedería. ¿Sí? Ahora, en el marco de la ilegalidad, hemos trabajado ya este tema acá, te sentís un ladrón por intentar buscar métodos por izquierda, es una forma de decir este tipo de situaciones, ¿no? Izquierda suena a política, digo, método no legal para conseguir algo que, incluso cuando después tenemos los gobiernos de derecha que se auspician las políticas en las plataformas de la Europa Occidental y de Estados Unidos. No, y ni todos, hablar, que son los mismos países, que hablan de... Perdón, son los mismos que hablan de Finlandia, Dinamarca, Canadá. Y todos esos países hay. Esos son lugares justamente donde tienen legalizado el aborto. Exacto. Pasa que, ¿qué sucede? No, a ver, que te lo pagues, dicen, ponerle, ¿entendés? Como yo puedo, me lo pago. Y es el mismo caso que en las universidades. Es exactamente lo mismo. Porque la persona El perjudicado sos vos. O una persona que no tiene acceso, que se muere en este contexto. O, no sé, tenés que empeñar una gamba, no sé qué tenés que hacer. Porque encima vas a ser perseguido. Y anda al médico después, ¿no? Anda a un hospital. Sí. Agregando esto que vos decías, que es un poco que antes me fui de tema. Digo, está bien, el aborto ahora es ilegal en Argentina, salvo por las causales. No, ahora no. Por el siempre. Momento es, bueno, digo, el año pasado sigue siendo, digamos, no se cerquita, legalizó. Exacto. Pero digo, como bien decís vos, las mujeres seguimos abortando en la clandestinidad. Exacto. Pero las mujeres que tienen plata lo pueden hacer. Las mujeres de las clases más bajas se mueren en el intento, ¿entendés? Entonces, ¿podés hacerlo legalizar el aborto permite a un mayor, o sea, acceso a ese derecho. La legalización supondría una consideración y una política por parte del Estado de realmente resolverte el problema. El otro día estaba hablando, cuestión de clase también. Sí, obvio. Estaba hablando con un amigo que tiene una amiga que es médica, no me acuerdo de uno de estos temas, y me introdujo una cosa que yo no sabía. El término aborto se define como, yo decía, aborto, interrupción del embarazo. Y no es eso. El aborto, dos puntos, incluye, no voy a decir cosas que desconozco, pero incluye una serie de cuestiones más, porque podés vos interrumpir el embarazo, pero que no se haga bien, por así decirlo, la limpieza o algo por el estilo. Son términos muy rústicos los que estoy dando. Pero digo, el término aborto incluye toda una cuestión de asistencia. Claro. Médica. Claro. Y probablemente psicológica. Bueno, eso es lo que no tenés haciéndolo en la clandestinidad. Sí, exactamente. Y en la clandestinidad, por ahí zafes. Por ahí no. Yo tenía un profesor en la facultad que quizás tenía una visión muy radicalizada de la situación, y me acuerdo que en un momento planteó que el problema o la discusión del aborto, de la legalización del aborto en este caso, era un problema de las obras sociales. Porque él decía que... Interesante, ¿eh? Él decía que en términos jurídicos hay pocos casos donde se investiguen abortos. Porque la víctima o suele morir o suele zafar, digamos, de la muerte porque tiene plata y lo pagó y se lo hizo en mejores condiciones y el hospital no te lo practica. Entonces decía, si se legalizara el aborto, ¿cuál sería la consecuencia? Más allá de alguna objeción de conciencia que pudiera hacer algún médico, es si le podemos pedir a las obras sociales que se hagan cargo o no se hagan cargo de un aborto. No, está igual. Claro. Y ahí tendríamos otra construcción también, ¿no? De los médicos que quieran, que no quieran. Yo creo que, en términos generales, la medicina... Bueno, por ahí me equivoco, pero he visto varios médicos exponiéndose de este lado. Van de la mano con las políticas abortivas. Pero suena horrible decirlo así, porque suena como que uno quiere ir a andar abortando. Abortar, claro. Uno lo contó en este programa, yo acá vengo de terapia también. Yo tuve una situación de esas. Y la verdad que... no es nada grato y dudo que alguien quiera ir por el mundo abortando. Uh-huh. Es algo muy masivo y te sentís desprotegido. Ahora, tiene que operar de manera... Imagínate una mujer, si vos te sentiste así, imagínate una mujer... Obvio, por eso estaba con mi compañera en ese obvio, entonces. Obvio, que lo padece en su propio cuerpo. Claro. No, estamos de acuerdo, pero... ¿Ves? Ahí es donde quiero no hacer constantemente la distinción, porque estamos defendiendo la misma causa, ¿sí? Y la persona que nos dio las herramientas o los consejos como para resolverlo era una persona recibida, era una persona académica, médica, ¿cómo es? ¿Obstetras son? No, ¿cuáles son? ¿Cuál es? Ginecólogo. Bueno, uno de estos. Y no obstante, sabiendo que iba... ¿Sabes la frase que usó esa mujer? Me acuerdo. Me dijo... En Italia abordan a la vuelta del Vaticano, me dijo. Es una frase representativa de esto. Ahora, ¿qué pasa? Si el gasto es público y lo que se quiere hacer es cortar el gasto público, no vamos a darle el aborto. Total, yo que tengo plata, puedo abortar. Digamos. Es lo mismo que las universidades. Hay mucho gasto en las universidades públicas. No, sacámosla. Claro, si tu puta vida pisaste una universidad pública. Ahora, ¿qué pasa? Los países primermundistas reales, que no son Estados Unidos, son Finlandia, Noruega. El estado de bienestar, si se me permite, si está bien dicho el término, no sé si es el que le aplica. El estado ofrece muchísimas cosas. Cito Venezuela, hace un capítulo hicimos el de Venezuela desde Chacón, muy interesante, escúchenlo. Y Venezuela, a ver, sí, loco, no estamos tirando oro. pero no tenemos la tasa de analfabetismo que tienen ustedes, pero no tenemos tiene una de las tasas más altas de salud que hay en Latinoamérica, en América. Digo, la cuestión es la equidad. La cuestión es cómo se distribuye la torta. ¿Queremos distribuirla? La torta es la misma. Bueno, Argentina es un país que tiene alimentos como para 400 millones. Escuché el otro día que daban un número estadístico y hay hambre. ¿Quién dice eso? No sé, pero la verdad que es increíble que no se enseñen en las escuelas a cultivar, por ejemplo. Hay que ir cambiando el chip. Y ahí es donde vienen los movimientos que no se sabe bien por qué terminan de caer, pero suceden. Bueno, yo igual no coincido con eso, ¿eh? ¿Con qué? Decime. No, yo nací acá, no sé, en Lomas, boludo. ¿Qué cultivar? ¿Qué vas a hacer? Boludo, que haya una hambre. ¿Una quinta en la terraza de tu casa? No, que alguien tenga... Tiene que haber educación, no, en otro sentido. Sí, perdón. Quiero hacer una corrección, a ver si lo tomaste por ese lado. No lo tomemos como estas notas de Clarín de... aprovechá y cultivá arriba del ascensor. Sí. No voy a eso. Voy a... ¿viste cómo eran los tanos? O sea, mi vieja gallega en la casa de mis abuelos en Santa Fe. Gallego en Santa Fe. Tenía tipo, bueno, gallinas. Yo obviamente no consumo esas cosas. Pero tenían un montón de hortalizas y todo eso. Eso anda... Tampoco el consumismo es lo que atacó ahí, ¿eh? No. El descrédito de beneficio de los hijos de puta. No, está bien que lo aclares. Digo, a sobrevivir, digamos, ¿no? Bueno, pero vamos a hacer un breve corte. Vamos a tener un bloque más. Quiero que escuchemos un poco más a Simone de Beauvoir. Tenemos unas 11, 12 frases. ¿Vos querés decirme algo, Chito? Perdóname. No, está bien. Me parece que esto es terrible. Yo no quiero que se vayan de este programa, ustedes y la audiencia, sin escuchar esto. Frases célebres de Simone de Beauvoir. Algunas frases célebres que nos supo dejar Simone de Beauvoir. Profundas, pero por sobre todo, aún vigentes. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Dogma del existencialismo defendido por Beauvoir. La máxima de esta corriente filosófica, más que analizar la condición humana, es reconocer las emociones y encontrarle significado a la vida. Llevado al terreno feminista de la escritora, un hombre no puede definir a una mujer. El matrimonio no debe limitarla, ni la familia sujetarla. Nadie es más arrogante, violento, agresivo y desdeñoso con las mujeres que un hombre inseguro de su propia virilidad. Principios del machismo de los que la relación Sartre-Beauvoir se alejó en todo momento. Unieron sus vidas en un amor libre y sin compromisos, pues no aceptaban el matrimonio y tuvieron múltiples parejas, incluso del mismo sexo. No te enamores de una mujer. No se nace mujer, una llega a hacerlo. Es la frase célebre por excelencia de la doctrina Beauvoir. La personalidad de una mujer no se define por sus genes ni por su condición femenina. Una mujer que lee, una mujer que escribe, que esculta, que sabe lo que quiere, a la cual le interesa la política, siempre será un peligro. El diablo en persona. El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. La mujer se ha definido a lo largo de la historia como hija, esposa o madre de alguien. En la época de Simón existía esa absoluta pertenencia al género masculino. Llevaba una etiqueta, un estigma. Después de la publicación de El Segundo Sexo, las nacientes feministas encontraron su identidad e iniciaron un movimiento social que terminó en la inevitable igualdad de sexos. el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. La autora describió a una sociedad burguesa en la que las mujeres se encontraban en situación de inferioridad y lo aceptaban. Situación que prevalece aún en nuestros días, aunque en menor medida, claro. Allí muchas mujeres persiguen casarse como un único objetivo. Este hecho se identifica, por ejemplo, en países de Latinoamérica, donde a pesar de la libertad, las jóvenes siguen abandonando sus estudios a muy temprana edad porque no tienen mayor ambición que contraer matrimonio. ¿Existe o no una complicidad entre opresores y oprimidos? I walk alone, I walk alone, nos dice Tarja Turunen. Una mujer libre, una mujer libre es justo lo contrario de una mujer fácil. ¿Acaso amó a alguien tanto como lo hizo Simón? Envuelta en una relación tormentosa pero armónica a la vez con Sartre, en La ceremonia del adiós, diría: su muerte nos separa, mi muerte nos reunirá. Así es, ya es demasiado bello que nuestras vidas hayan podido juntarse durante tanto tiempo. Estuvieron siempre juntos, pero a la vez lejos el uno del otro. Se quisieron libremente, sin ataduras. Él, un Casanova que no renunciaría a la compañía y los placeres del género femenino por amanecer todos los días con su misma compañía. Ella, una feminista empedernida que mantenía relaciones con quien le apeteciera. Beauvoir describiría en La invitada la relación lésbica con una de sus alumnas. Y más tarde, entre la joven, la escritora y el propio Sartre. El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. En El segundo sexo, Beauvoir hace hincapié en que la inferioridad de la mujer era necesaria en la historia, para luego engendrar compromiso entre sexos. Es el hombre quien ha contado siempre con el poder y la mujer ha permanecido en la sombra. Frases célebres de Simone de Beauvoir. Sobre la importancia de estar sola. Soy demasiado inteligente, demasiado exigente y demasiado recursiva para que alguien se haga cargo de mí completamente. Nadie me conoce ni me ama completamente. Solo me tengo a mí misma. Sobre no depender de nadie en el amor. El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza. No escapar de sí misma, sino encontrarse. No humillarse, sino afirmarse. Ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Sobre la belleza es aún más difícil de explicar que la felicidad. Sobre la inequidad entre hombres y mujeres, el hombre es definido como ser humano, mientras la mujer es definida como hembra. Cuando la mujer se comporta como ser humano, se dice que imita al hombre. Sobre la importancia de conocerte a ti mismo, el autoconocimiento no es garantía de felicidad, pero es un lado de ella y puede darnos el coraje para luchar por ella. Sobre la orientación sexual, la homosexualidad es tan limitante como la heterosexualidad. El ideal sería ser capaz de amar a un hombre o a una mujer sin sentir miedo, restricciones y obligaciones. Sobre nuestro papel en el mundo, cada uno de nosotros es responsable por todo y por cada ser humano. Simone de Beauvoir. Thank you. bueno, seguimos aquí en Todos los Peces el Pez. Che, excelente este programa. Me parece que está buenísimo que se hayan incorporado ustedes dos, porque era la voz que no la que faltaba, era la voz que tenía que estar en realidad. La que, en todo caso, hoy está de más era la de Peli y la mía. ¿Pasa a voz de femenina? No, ¿por qué? ¿Ves? Yo consigo el feminismo también igual desde la integración, o sea... No lo consigo de otro modo. Sí, pero el programa lo hace un hombre, pero y son más invitados hombres. Está bien lo que dice Lucho, mi sueño ayer era estar acostado recobrando esa situación en la que yo estaba disfrutando de escuchar a la mujer. Uh-huh. Con lo que sea que tenga para decir, era, me gustaba, antes de hacer, viste, cualquier tipo de escudo, por la tendencia, lo veníamos hablando hoy, la forma de comunicarnos hoy, que es tipo, bla, bla, pum, pa. No, muchachos, sentémonos a hablar y escuchémonos. Che, hay algo re loco que a mí me que venía pensando cuando venía manejando para acá, y es primero esto de la perspectiva de género, y es que tenemos problemas de salud, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de infraestructura, problemas, no sé, institucionales, problemas de un montón en un montón de sentidos, y todos los problemas estos están cruzados por la falta de perspectiva feminista. Totalmente. ¿No? Totalmente. ¿Qué onda? Es algo que atraviesa todo, porque uh-huh. vos fíjate que el otro día se aprobó el gobierno sacó una reglamentación sobre la ley sobre la ley electoral, donde tienen que estar intercalados los nombres de las mujeres y los hombres. El cupo, exactamente. Y eso es re loco, porque en algún momento hasta se había aprobado una ley donde el 20% tenía que estar ocupado por mujeres. Y no el 50. ¿Por qué no el 50? Terrible, son como pequeños pasos. Hay una sí. película muy buena. No, y fíjate que también, del otro lado, una secuencia que me pasó cuando fui a hacer unas prácticas, cuando estudiaba en un colegio, en un primer grado, tenía que hacer unas observaciones, y yo estaba estudiando profesorado en lengua y literatura, y me encariñé mucho con la profesión del maestro de grado. Y había uno. Claro. Que cuando éramos chicos no existía. ¿Vos Melanie, trabajás como maestra? Sí, pero ¿y en nivel inicial. Sí, tuve ¿cuál? Un compañero maestro. Es buenísimo, me encanta el concepto, maestro de grado. La mayoría son mujeres, pero cada vez hay más maestros hombres. Y sí, laburé y re bien. A veces lo que pasa cuando los nenes son, o los nenes y las nenas son tan chiquitos en el nivel inicial, es que aparece un maestro hombre y es como de las familias, la toda esa cosa de que ay, le va a cambiar el pañal y lo va a tocar, y claro, ay, tengan cuidado. Claro, y que... sí, está la imagen siempre cuidado de ese, del profesor, ¿no?, de música, ¿no? Por el tema de los abusos y sí, eso, pero la verdad que fue bien. ¿Qué querés si tengo un gobierno que te dice pobreza cero y es todo lo contrario? Digo, no. Fue bien. A ver, hay tanto exceso de comunicación que hasta las alarmas estarían bien. Pero vos fíjate cómo del otro lado también quedan, pienso en actividades deportivas. Bueno, fútbol femenino. Uh-huh. Y del lado masculino, qué sé yo, vive que hace patín. Tal cual. Yo laburo en un club y es difícil. Empiezan a aparecer y está buenísimo. ¿Y qué es lo que va a pasar primero? ¿Escucharon ese que dijo esa frase de Simón de Beauvoir que decía... Muy interesante, ¿no? Para que lo absorbamos y a ver, nos escudemos en todas ellas, pero... Pensemos en el contexto, ¿no? Hace casi 100 años y de lo que venía hablando. Y lo interesante que es en la actualidad. Decía, la homosexualidad tiene los mismos problemas de límites que la heterosexualidad. Lo importante o lo útil o lo copado sería, no sé con qué término lo dice, sería tener una sexualidad abierta en la cual puedas hacer lo que quieras sin tener que... tener ningún tipo de consecuencia, y dice una serie de cosas al respecto. Bueno, es una mirada que está dando. Esta chica lo que venía a hacer era a romper estructuras. Uh-huh. Romper estructuras. Sí, sí, seguramente sí, con la suya propia, ¿no? Cuando uno dice, sos polígamo, por ejemplo, y estás imposibilitado de cuajo a ser monogámico. Uh-huh. ¿No? Son conceptos. Pero bueno, es muy... Me afanaste el celular. Como el ninja. Estaba interfiriendo acá. ¿En serio? Yo, mira, cuando usaba... Nada, el mundo es muy rebuscado como para quedarnos con... Solo lo que vemos muy en la regido tele. Por la heteronorma. Bien, bien, bien. Digo, esto que vos decías antes por ahí de los homosexuales o... ¿Qué cosa? No, recién nombraste, digo, también esas relaciones muchas veces, por más que sean otro tipo de relaciones o viven la sexualidad de otra manera, lamentablemente seguimos regidos, no, homosexuales, obvio, lesbianas, no, trans, lo que aporta Simón de Beauvoir, heterosexuales, digo, por la heteronorma. Citaba una frase de Simón de Beauvoir que incluso hasta eso le da una vuelta más, que dice, evidentemente la chica era una desobediente de Henry Thoreau, es un muchacho que citamos muy seguido en el programa también, un desobediente de su época, digamos. Porque ni la estructura que no era posibilitada en los cánones de la actualidad, que era la homosexualidad, le convencía. ¿Entendés? Romper las estructuras, romper las denominaciones, las categorías, era un poco lo que venía a hacer, hablándonos de la libertad, ¿sí? Son existencialistas. Ella y Jean-Paul Sartre. Bueno. No, yo pensaba con esto que nombras de la heteronorma, digo, no es sin sus consecuencias, digo, tampoco es ingenuo hablar de una heteronorma que es funcional, obviamente, a un tipo de estructura y sistema en el cual nos venimos rigiendo hace miles de años, obvio, o desde obvio, siempre, desde que uno obvio conoce, o sea, de los griegos para aquí. Se construye un tipo de sociedad. De los griegos para aquí, vos fíjate, digo, si pasaban años, ¿no? Claro. Digo, la cuestión de la sexualidad no es como uno piensa, o mejor dicho, estaría bueno que empecemos a pensarla desde otros lugares, desde otras perspectivas, sabiendo qué tipo de intenciones, ¿sí?, tiene categorizar una sexualidad, ¿no? Una elección sexual. Bien, porque, digo, la elección sexual que uno piensa que te guste o que tenga que ver con el deseo, ¿sí?, no deja de tocarse, ¿sí?, codo a codo con una forma de vivir, ¿sí?, de vida. Foucault. Habría que hacerse el boludo con lo que uno piensa, digamos. Claro, exactamente. Es muy interesante. Foucault, en su obra, o sea, no deja de nombrar, ¿no?, esto. No, sí. No solo, justamente, habla del poder, pero del poder también escribe dos libros que se llama La historia de la sexualidad, donde hace mención, o sea, donde el foco está puesto en la no ingenuidad de tapar, claro, ciertas elecciones sexuales. Cargo. Exactamente. No tiene que ver solamente con el deseo, sino con una forma de estructura, ¿sí? Y esa, claro, forma de estructura es la que venimos sosteniendo, ¿sí?, por admisión u omisión durante tantos años, ¿sí? Me quedé con dos frases. Perdón, de los chiquita, audios. Chiquita, y te dejo ir a eso. Estamos en la misma que cuando hablábamos de lo del aborto. Es la práctica del que tiene poder o el que tiene dinero o lo que sea que necesites para subsistir o sobrevivir a cierto señalamiento, zafa. Claro. El que no, no. Uh-huh. Foucault lo plantea. De hecho, creo que Foucault, a ver, corregime, creo que tengo una idea como que él pertenecía a cierto séquito o colectivo de pensadores del momento que, en términos de sexualidad, querían bajar un poco, corregime si me equivoco o si tenés alguna idea, bajar, ponele que los 18, bueno, porque ahí tenemos la ley, ¿no? Ahí va, lo tenemos a Lucho. La ley, el bien, el permiso o el no permiso, son cuestiones construidas muchas veces con conceptos de antaño. Digo, él creo que tenía la idea de vincularse de otro modo, uh-huh, con nuevos términos, con nuevas estructuras, con nuevas posibilidades. ¿Más acordes? Creo que era bajar, tipo, o ponerle, yo, a mi anterior novia tenía 17 cuando se la conocí. Bueno, bien, en términos legales podría tener problemas, ¿no? Sí. Bien, a ese tipo de cuestiones atacar. Porque en definitiva, ¿cómo puede ser que, ah, loco, me calienta tal piba, tiene 17, no me calienta más, tiene 18, ah, me calienta? A ver, cuestiones que están ligadas al deseo, ya sea hormonal o conceptual, no sé, ahí me ayudarías vos, pero que no termina de articular bien con la sociedad. Uh-huh. ¿Y ahí qué hacemos? Sí, tal nos cual. Hacemos los boludos. Pero, digo, a lo es que otro capítulo, es, te digo, ¿no? También, ¿cómo? Es otro capítulo, me parece este, ¿no? Sí, ahí vas a hacer tu pasantía, sí, en todos los peces del pez. Sí. Tu pasantía, no, tu máster, ¿cómo es? Tu, ¿cómo se llama cuando estás en el doctorado? Doctorado, el, ¿cómo se llama? Tesis. Tesis, ahí está. No, digo, lo que iba es, digamos, no es ingenuo el hecho del lugar que ocupa la mujer en la sexualidad, en lo que, ¿no?, lo que uno conoce como la elección sexual. O sea, que el hecho de que nuestra vida cotidiana se rija todavía, a pesar de las diversidades que hoy existen y son aceptadas, o progresivamente son aceptadas, no dejamos de ejercernos por no, la heteronorma. Sí, claro. Digo, la heteronorma justamente es una norma. Tiene que ver con una moral, ¿sí? Que rige a una estructura, ¿sí? Social. Sostenía a la familia. Exactamente. Y de eso habla Foucault. ¿Sí? Y Simón de Beauvoir también en uno, ¿viste? Sí, en la actualidad en Latinoamérica, dice Latinoamérica. Y es cierto, o sea, está el deseo o la, el convencimiento de que tenés que casarte. Exactamente. O justamente la heteronorma es una pareja heterosexual donde la mujer, obviamente. Ocupa un lugar y una y por el lugar que ocupa debe ejercer una función asimismo el hombre encima, desarrolla que es la otra función social y psicológicamente más difícil que debe ser la mujer madre, la de la madre. Totalmente, ¿no? Totalmente. Después, Luchito, cuando escuchen el programa, hay una parte de un fragmento de La Mujer Rota de Simone de Beauvoir que habla de esto, la mujer rota. Dice, todas somos o fuimos o seremos en algún momento la mujer rota. Es la mujer que resplandece y sonríe mientras la saca el polvo de la casa. Yo tengo una pregunta para las chicas. Perdón que te corte así. Por favor. Pero no sé cómo venimos de tiempo y excedísimo. Y no quiero que esta pregunta quede afuera. Es la... Vengo escuchando últimamente que muchas mujeres dicen que todas las mujeres sufrieron al menos alguna vez alguna situación de violencia machista o sí. Algo así. Sí. ¿Todas? Sí. Sí, no sé si todas, pero yo puedo decir Gaby que también. Decir que Gaby también. Afirma. Gaby. Que la violencia machista no se piense sí. Nada más como el abuso que digamos no. Sería. Seguro. Digo, el abuso sexual, esas y ahí están cosas, los micro, refiero. Como decían hoy, los micromachismos. Y donde estamos nosotros digo, también. ¿Sabes qué? El otro día, perdón, que pero vale. Se me viene el ejemplo. El otro día hablaba con una chica a la cual le gustan las chicas. ¿Sí? Y. Ella tiene decidido hace muchos años que su deseo sexual está orientado hasta ahora hacia las chicas. Y me dice, el hecho de que a mí me gustan las mujeres no hizo nunca que yo piropee, lo pongo entre comillas, qué buen dato. A las mujeres. Y así como la mujer tampoco. Heterosexual nunca tampoco... Cami, para, porque es muy bueno, los homosexuales masculinos tampoco. No. Es muy bueno, ¿entendés? Muy bueno, nunca lo había pensado. Y eso viene enganchado de la heteronorma. Seguro. Digo, habría que pensarlo, ¿no? Muy, muy finamente, pero quiero decir, eso es lo que nosotros concebimos como el patriarcado, como el machismo. Digo, estar siempre bajo el discurso machista. Sí, bueno, seguir no, sin importar, o sea, prescindiendo totalmente de la orientación sexual, del deseo. Pero ¿sabes, Cami, por qué venía? Porque cuando en uno de los breaks hablábamos sobre las consecuencias del machismo y el feminismo y decíamos que es bastante grave que no se haya podido instalar en algunos grupos sociales, por lo menos el discurso feminista, pero es más grave aún, o por lo menos era lo que decías vos, es más grave aún en las mujeres. Uh-huh. Entonces digo, si todas las mujeres han conocido alguna vez alguna situación que las haya puesto que las ha puesto incómodas por su condición de género, uh-huh. ¿Por qué cuesta tanto que las mismas yo mujeres... Yo creo que son procesos. ¿Eh? Mira, a mí me pasa con una canción de Las Manos de Filippi, sí. Que es la banda favorita mía de la Argentina, que hay una canción de la cual yo estoy completamente en contra. Dice, ¿qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de esta tumba. No la voy a cantar en vivo. La melodía está buenísima igual. Ahora, comprendí, el cabrón me olvidé de preguntárselo cuando le hicimos la nota, comprendí que él está tan enfocado en las cuestiones humanas, sociales, de clase trabajadora, de lucha, que no se permite ver otro tipo de circunstancias. A nadie le decía a Martin Luther King por qué no defendía a las mujeres. ¿Por qué le decimos a las mujeres? No, ninguno de los dos. ¿Cómo ni una menos? Esa es la causa. Uno es vegano y clásico. Soy vegano. Y por el pibito ese que está a la vuelta pidiendo comida, te preguntaste qué hiciste vos por ese pibe primero. Y esas cosas suceden. Yo creo que va de la mano con empezar a abrirnos. Yo esta mesa está para eso y para romperme yo también. Para tirar las cosas acá y irnos un poquito más. A veces por ahí preocupados. Porque en esos micro... ¿Cómo era? Micromachismo. Todos boludo. Tenemos, hasta yo me reconozco en muchos y cuando lo digo, lo hago. El otro día, yo siempre insisto con esto, que pareciera ser una tontería. Pero ahorita vas a hacer todo lo boludo, ¿verdad? Tipo, che, este está. Y vos, hijos de puta. Sin embargo, puteamos. Sí, hijo de puta, la concha de tu hermana. Pau me dijo que le íbamos a arreglar, pero no se olvidó de mí. Bueno, el otro día en la marcha, sí, hijo de yuta. Decía, exactamente. Decía, Mauricio Macri, la yuta que te parió. Ya hace tiempo. Y yo decía, escuchaba puta, puta, puta. Ah. Digo, hey, estamos en la marcha de. O sea, es tontería y no, porque uno dice, bueno, habría que arreglar cuestiones más radicales. No se trata de llevar el odio hacia otro lado, tampoco creo yo, ¿no? No, pero a lo que voy es. Convertamos el insulto. No. Claro, o sea, si vamos a implementar un lenguaje o un discurso integral, ¿sí? Esto de la utilización de la E. Claro, puteamos al padre de Macri. Claro, exactamente. Aparte viene bárbaro. Pero bueno, está tan naturalizado. Ni siquiera. Hijo de Macri. Podría hablar siempre de la liga a tu mamá, a tu hermana. No, tal cual. Es automático, ni siquiera naturalizado. Como automático. O sea, suena bien, listo, lo nunca decimos. Había pensado eso, no, las canciones caben bien con UTA y no. Otra cosa, entonces bueno, somos visto, machistas, xenófobos y un montón de males más. O sea, vos hemos ido mil veces a la cancha, jugaba contra Godoy Cruz, chileno puto, jugaba contra Gimnasia, lo hemos hablado acá también. Puto. No, olvídate el puto, bolita, vas a llevarlo. Primero que bolita, que tiene de malo, pero este que es tu propio terreno, porque el burrito Ortega, que era de Jujuy, si la rompía la selección, está todo bien. Sí. Pero si juega en Gimnasia que tiene Jujuy, es un boliviano. Sí. Hay tanto por resolver, pero bueno, bienvenido sea, para eso. Hay una canción nueva que dice, Macri no es puto, es libertario, porque siempre uno dice, sos puto, ¿no? Como un insulto, en general, o como decías vos recién en la cancha, chileno puto. Y hay una canción que también se canta que dice, Macri no es puto, es liberal, no te olvides, él es heterosexual. Digo que. Ah, bien, perfecto. Está buenísimo eso. Volvamos al punto de partida, digamos. Bueno, vamos a cerrar porque nos van a cagar a trompadas todos. Nos fuimos a la mierda, Gaby. Sí, hoy, ¿no? Chicos, muchas gracias. No, en dice serio. Que no, Gaby. Gaby, podemos Gaby decir algo antes de terminar. Obvio, lo que quiera. Como vale, para una participación cada uno y se cierra el programa. Dale, dale. Melanie. No, terminamos las chicas. Dicen ustedes la parte de terminar. Bueno, pará, entonces usted tiene que decir lo que quiera, pero diga buena semana a todos los peces del pez, algo ese que decimos siempre. Luchito. No, para mí un placer, la verdad que este programa fue algo atípico a todos los que vine. No nos queremos ir ahora. Primero por la duración, después porque de repente limpiamos todos los temas que estaban pensados. Y los vasos. Y nos fuimos de dialogando y pensando un montón de cosas. Y después porque llegamos a un montón de conclusiones de las cuales nosotros veníamos hablando, Peli. Esto de que hoy hayas dicho que eras un machista en recuperación, que es algo que a mí se me ocurrió acá una vez. Y la frase es muy buena. Nada, excelente, gracias amigo. Te quiero mucho, gracias por la invitación. Y ojalá que todos nos vayamos. Me gustó Cami también cuando vos dijiste. Cami tiene toda la voz para la radio, ¿eh? Cami es una fenómena. Aparte, hoy como la comparación con cuando vino Pau, que Pau estaba como. Pau, muy bien. Le mandamos un beso grande. ¿Estará escuchando? No. Yo la avisé. ¿Lo escucharon? Sí, yo la avisé, pero estaba ensayando, me dijo. Bueno. En donde podía iba a escuchar. Pau, muy ganchera, de alta serie y toda la bola. Hoy, Cami. Aparte, ese día igual Pau vino a dar como una especie de resumen del taller, si se quiere, que ella da sobre amor y muy enfocado con las cuestiones de género. Y. Ah, ¿qué iba a decir? Ah, y Cami dijo: yo todavía no estoy recibida de psicóloga, me faltan un par de materias, después voy a dar mi propio programa y vamos encaminados a eso. Cami, bienvenido. Bueno, cuando quieras, ya lo saben, Luchito, gracias, como siempre, amigo. Cami, cuando quieras. Y Melanie, para. Espera. Estoy hablando yo, hola a ustedes. Cierran ustedes. Melanie, muchas gracias, nunca habías venido, habías participado por teléfono, estás cerca de lo de tu madre. Y de mi casa también. Es verdad, dos cuadras. Tres cuadras. Gracias por participar y te quiero mucho. Yo también te quiero. Cierren ustedes. Para, y Gaby, muchas gracias por todo. Chao, chicos. No, no. Cierren. Bueno, lo que yo quería decir, teniendo en cuenta lo que estuvimos hablando hoy, que me parece que el movimiento feminista, digo feminista y no de mujeres porque abarcan más, o sea, ya no solamente a las ¿querés mujeres. ¿Querés explicar eso, porfa? No, me gustaría que lo expliques. Digo, porque se puede incluir a los trans, a los géneros no binarios, los géneros disidentes. El lado B de la historia sería. Me parece que estamos atravesando una etapa revolucionaria. Y por ahí cuando digo revolucionaria, uno a veces cuando habla de revolución, ¿no? Se imagina que es la guerrilla algo armado. Digo, me parece que es una etapa revolucionaria en los momentos que estamos transcurriendo porque es un cambio radical en el papel, en el rol, en la la figura de la mujer y de estos géneros que nombré antes, y que cada vez que aparece un problema nuevo en la sociedad, el movimiento se vuelve más radical, siempre tiene una respuesta a lo que va pasando. Estoy muy contenta de formar parte de esta lucha, de este momento histórico, de abrazarme con mis compañeras, de ser mujer, más allá de la opresión que vivimos día a día por los hombres y por las mismas mujeres y por la sociedad. Creo que más allá de que si la revolución es feminista o no, me parece que hay otras cuestiones de fondo, hay cuestiones de clase también que hay que eliminar el, para que todos podamos ser iguales y todas podamos ser iguales, hay que eliminar el sistema que existe, el patriarcado y el capitalismo, digo. Y quería leer una frase que traje, que es muy cortita. Porque me engañaste al principio del programa y me dijiste que no lo tenías. Es muy cortita, es de Rosa Luxemburgo, y que dice así: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias. Excelente, con lo de Simón de Bois. Excelente, excelente. Ay, me voy a emocionar. Gracias, Meli. No, muy lindo y muy concreto, y de ahí para adelante. Cami, ¿quieres cerrar con algo? Sí, quiero cerrar. Tenía muchas cosas para decir. Es terrible, ¿viste? Sé que el tiempo apremia. Me quedé con dos frases de lo que escuchamos de Simón. El problema de la mujer siempre fue el problema de los hombres. No lo voy a desarrollar, solamente lo dejo para que lo pensemos. Para un próximo capítulo. Para un próximo capítulo. El hombre siempre fue definido y concebido como un ser humano. La mujer solamente es caracterizada, definida como una hembra. ¿Sí? Eso también lo dejo. Me gustaría desarrollar. Cuando la mujer se comporta como un ser humano, dice que está imitando al hombre, una cosa por el estilo. Cualquier parecido, fíjate que una mujer ejecutiva en algún momento tenía que ir con la corbata. Uh-huh. Digo, pero yo soy muy optimista y con gente como Palo y todo eso, y desde los varones, porque yo escucho mucha radio y ya vas viendo toda una revolución interna en los varones, muy linda, muy uh-huh. linda. Mi papá lava los platos ahora, antes no. Y, bueno, y las chicas cerramos. Y esto último quería decir. Había pensado otra cosa, pero ahora se me vino la imagen de una última de una película que vi últimamente hace muy pocos días. Se llama Nietos, es un cortometraje. Me quedó el mensaje: las madres de Plaza de Mayo, sí, más allá de que el feminismo exista hace mucho más, o sea, anteriormente. Me parece que el papel, la función y el lugar que ocuparon las madres de Plaza de Mayo es un gran ejemplo. Recordemos que una de las primeras desaparecidas conocidas. Azucena Villaflor. Uh-huh. Exactamente. Exactamente. Instalado todos los jueves, ¿hace cuántos años? Desde el 77. Claro. Todas mujeres. Desde el 77. ¿Sí? Jodido. Todas mujeres. A esto iba, todas mujeres. La orden de la policía, la orden de los militares era: váyanse, circulen. Claro, empezaron. ¿Sí? Ellas, esto lo aprendí en ética, lo aprendí a pensar. Ellas no se fueron ni se quedaron, circularon. Y una de las abuelas dice: lo que ellos no sabían es que ellos mismos nos dijeron lo que teníamos que hacer. Circulamos. Ante los caballos y ante los militares, con el miedo, ¿sí?, que era enfrentarse a hombres que obviamente tenían todo el poder, ellas circularon. Y a partir de que circularon, son las madres y abuelas de Plaza de Mayo que circulan en la plaza. Es un ejemplo concreto y ya de hace más de 30 años de esto mismo. Bueno, debe haber sido inspiración. Yo te recuerdo, América, vos siempre te interesó mucho todo eso. Y al que no, es hora de que eche luz, porque como mínimo es bisagra. Bueno, falta muy poquito. Faltan dos semanas. El domingo 24 se cumplen 43 años del golpe. El número 43, posta, que era. 43. Así que podemos pensar algo también. También. Sí, buenísimo. Nos van a volver a tener acá. Yo voy a estar seguramente, si no me quedo dormido, y ustedes, dependerá de ustedes. Chicas, muchas gracias por todo. Gracias, Gaby, por el aguante. Loco, gracias, Gaby. Tengo ganas de tomar una birra y seguir dos horas más. Muchas gracias. Esto fue todo Los Peces del Pez. Espero la hayan pasado bien. Y nos vemos, ¿puedo decir algo? Nos vemos en la lucha. A pleno, siempre hay algo por qué luchar, ¿no? Y escuchen esta canción que es muy, muy linda. ¿Cuál? Eva se llama. Silvio. ¿Vos sabías que iba a venir? Silvio. ¿Vos sabías que iba a venir? Porque la estoy escuchando. ¿Ya está ahí? Sí. Eva, se la dedicamos a Melanie que lo había pedido. Muchas gracias. Chau, chau. Ay, no, me voy a escuchar y voy a llorar. Tuve que mirar como tres. Eva no quiere ser parada, la paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere un semental y le da uso sin dudas normal. Eva cambió la señal. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva no intenta vestir de tul. Eva no cree en un príncipe azul. Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, compadre, o sin él. Eva se enfrenta al que dirán, firme al timón como buen capitán, y encoge hombros a Adán. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y te monta a vuelo. Eva deja de ser.